Estamos nuevamente en una comunicación, esta vez con Patricio Leisegui. Ya habíamos hablado con él en el momento en que llegó que se permitió la papa transgénica en Argentina. Charlamos un rato, lo llenamos de preguntas, como solemos hacer cuando charlamos con él sobre algún tema al respecto de los agrotóxicos. Eres autor de Agrotóxico, de Envenenado, entre otros libros. Nombro estos particularmente por la temática. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Antes que nada, feliz día del periodista. Queremos saludarte. Bueno, igualmente, gracias. Y queremos charlar un poco con vos sobre el tema de la ley que salió en la provincia de Chubut, que prohíbe el glifosato, ¿no? La venta, el almacenamiento, fabricación. ¿Cómo es la cuestión? Sí, exactamente. Justamente un marco legislativo que prohíbe toda actividad vinculada con el glifosato, ¿no es cierto? No solo justamente la comercialización o venta, sino que no permite el fraccionamiento, la producción y mucho menos el uso, ¿cierto? O sea, es muy potente desde lo simbólico, porque estamos hablando de una provincia que no es una provincia sojera, ¿no es cierto? Maicera, que es justamente el tipo de producción que más demanda el glifosato, pero es una tecnología que hoy ha penetrado en la jardinería con mucha fuerza, ¿no es cierto? Y es muy común también que las comunidades, las intendencias, ¿no es cierto?, justamente hagan uso del glifosato para erradicar malezas en las plazas, por ejemplo, en los parques. Bueno, eso es algo muy común en el interior del país y ahí está lo positivo desde lo sanitario. Claro, sin duda. Además, teniendo en cuenta que podemos decir que de todas formas, aunque no se labure la soja en esa provincia y ese tipo de, y el maíz, sabemos que es un logro para evitar que avance en las provincias, ¿no? Entonces, la verdad, claro, que podemos decir que es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Sí, primero que es una provincia que se pronuncia, ¿no? Nosotros estamos más habituados a lo que son las ordenanzas municipales que establecen criterio de distancia, claro, algunas que han puesto limitaciones o prohibiciones, como ha hecho Rosario o la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. En Entre Ríos hay otros casos, ¿no? Con Paraná. Bueno, que esto realmente llegue a un nivel provincial, realmente habla de una preocupación enorme. Me parece que es muy interesante que se dé un paso anticipado, porque hay compañías que vienen probando tecnología para ese tipo de suelos. Nidera, por ejemplo, una de las principales semilleras con operaciones en Argentina, bueno, yo alguna vez lo comenté, tienen una serie de acciones de responsabilidad social empresarial, como le dicen ellos, que son en realidad acciones mediante las cuales toman posición en algunas actividades, ¿no? En este caso, apadrinando a escuelas rurales en la provincia de Chubut, a cambio de que estas escuelas les permitan utilizar ciertas superficies para sembrar algunas novedades, ¿no? O sea que, en un punto, me parece interesante porque es la primera vez que se anticipa algo. Nosotros generalmente estamos más acostumbrados a correr de atrás justamente el problema. Claro, totalmente. Y hay una... Yo te quiero preguntar una cuestión que tiene que ver con la gobernación de Chubut. ¿Quién impulsa esta ley? ¿Cómo llega? Porque sabemos de provincias muy afectadas como es Entre Ríos, por ejemplo, donde el presidente mismo fue a bancar las fumigaciones. Bueno, es un proyecto que surgió de un legislador del Frente para la Victoria. La realidad es que, bueno, se aprobó de manera unánime, o sea que todos los sectores, todos los bloques han estado de acuerdo, y el gobernador, que es de un signo político diferente, en un momento amagó con vetarlo. De hecho, él lo comunicó al periodismo de la provincia que iba a avanzar con un veto, porque para él era una medida electoralista, como dijo en ese momento. Pero claro, bueno... de manera inversa lo terminó promulgando esta semana, o sea que bueno, hay que ver si es una medida electoralista y electoralista para quién, ¿no es cierto? Ahora, porque en ese momento era para la oposición, ahora parece que quizás lo sea para el oficialismo, pero lo valioso es esto, ¿no? O sea, hubo una votación unánime, una decisión de acompañar esto y marcar un hito realmente, porque bueno, en otras provincias donde se ha tratado de discutir un tipo de ley de estas características, siempre se termina cayendo en la falta de compañía por parte de los bloques, ¿no es cierto? Pasa en Santa Fe, pasa en Entre Ríos sobre todo. En la provincia de Buenos Aires tuvimos todo lo contrario. Tuvimos una ley que, bueno, puso en suspenso agroindustria, pero que, bueno, el año que viene va a estar vigente, que justamente lo que hace es desterrar las distancias de fumigaciones y permite el uso no solo del glifosato, sino de cualquiera de esos productos que la industria considera que no son riesgosos, junto a las escuelas y junto a las poblaciones, ¿no? Claro, sí, este avance lo vemos que viene acrecentándose con los años y con el paso de los gobiernos también. Y a la vez de que sale esta ley en Chubut y que vamos ganando terreno de alguna forma, también crece la agroecología, ¿no? Porque ahora están exportando el método de producción a otros países. Sí, eso es una novedad muy positiva. Justamente ayer publicaba un artículo al respecto. O sea, ya estamos superando las 85.000 hectáreas de trabajo agrícola justamente agroecológico. En este caso, nucleado en torno a lo que es RENAMA, que es una red que aglutina a municipios y a productores, mayormente en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, aunque hay otras acciones en otras provincias. Y bueno, solamente a través de RENAMA ya tenemos esa cantidad de hectáreas que habla de la posibilidad de hacer un modelo que escale, ¿no es cierto? Y justamente lo positivo de ese modelo y del rendimiento, estamos hablando de un costo por hectárea que está por debajo de la mitad de lo que sería el uso de transgénicos y agrotóxicos, ¿no es cierto? Ha hecho que se celebren convenios con Uruguay y con España, ¿no? Para asesorarlos justamente porque hay un interés global, eso es real, para promover justamente una agricultura sin venenos, ¿no? Entonces, RENAMA ha cerrado un convenio con Canelones en Uruguay para brindar asesoramiento, ¿no?, en experiencias agroecológicas, y lo va a hacer también en España, no me viene ahora la ciudad justamente donde lo va a llevar a cabo, el distrito, ¿no? Pero creo que es en Aragón, sí, creo que es en Aragón, y bueno, también, ¿no?, para ahondar un poco en esta experiencia que en Argentina está teniendo muy buen rendimiento, insisto, y con un respeto, con una manera de entender la tierra totalmente diferente a lo que es la agricultura agroindustrial, ¿no es cierto? Acá hay una interrelación de cultivos, de actividades, porque en los campos agroecológicos también integran la ganadería, también integran el tambo, y eso también genera otros puestos de trabajo, que es lo que se ha venido perdiendo a través de este modelo agroindustrial, ¿no? Claro, justo a eso quería llegar, porque hay una cuestión atrás de los mitos de por qué no sirve la agroecología, digamos, que tiene que ver con que al haber plagas o factores climáticos que puedan afectarte las plantaciones, lo que tenemos que salir a decir realmente, creo, corregime si no es así, que lo que se requiere es que haya gente en el campo, o sea, gente controlando que esas cosas no sucedan o viendo cómo resolverlas, y eso significa muchos puestos de trabajo, ¿no? Claro, o sea, esto es entender al campo como un organismo vivo, ¿no es cierto?, donde ocurren todas estas experiencias y donde conviven muchas especies, y esa cuestión de la vida, ¿no?, de entenderlo así, implica justamente una vigilancia, ¿no?, un monitoreo de lo que ocurre en el campo. Entonces, en tanto y en cuanto el modelo agroecológico no contempla lo que sería el monocultivo, ¿no es cierto?, el hecho de que tengas enormes extensiones de un solo cultivo, sino que hay rotación, hay una división, también desterra la posibilidad de una plaga intensa, como estamos acostumbrados a la agricultura agroindustrial, ¿no es cierto? Y eso también es lo que motiva el uso de insecticidas y todos estos tipos de agrotóxicos tan, tan venenosos para la salud, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto tenés esto, una división de cultivos, a las plagas, bien lo explica RENAMA, ¿no?, se les complica muchísimo y no proliferan con esa fuerza, ¿no? Hay una explicación muy buena que ellos dicen que la plaga es el surgimiento, es la exposición de un desequilibrio, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que ellos marcan, en el sentido de que no existe en la naturaleza 10.000 hectáreas de soja, ¿no? Claro. O tanta cantidad de un solo cultivo. Existe una interrelación. Bueno, tanto en cuanto se respeta eso, se baja mucho la necesidad de aplicar esta química, ¿no es cierto?, para controlar otras especies. Y aparte la tierra misma te lo dice en las plantaciones de soja, cuando terminan de chuparse todos los nutrientes de la tierra, dejando todo sin nitrógeno, por ejemplo, la tierra queda destruida durante mucho tiempo sin poder usarse para nada, ya la misma naturaleza te está diciendo algo. Exactamente, a ver, hay una cosa que lo explica muy bien Eduardo Cerdá, de RENAMA, ¿no? Él dice que lo primero que hace cuando va a un campo que está con esta intención de migrar es sacar una palada de tierra, y a partir de esa palada de tierra lo que hacen es medir la cantidad de lombrices que tiene la tierra. Sí. No, la lombriz es como el indicador de la vida, justamente. Y él me decía que en los campos de mucho uso, de uso intensivo de los agroquímicos, no encontrabas una sola lombriz, ¿no es cierto? Y que inclusive en los campos que son agroecológicos, pero linderos, a estos campos también que utilizan herbicidas, tampoco encontrás la lombriz en un primer tramo, ¿no es cierto?, en 100, 200 metros, porque es una especie muy sensible a estos químicos y lo que hace es alejarse, ¿no es cierto?, de las zonas, justamente. Si no murieron, se alejaron. Y en esa cosa de la migración, la tierra pierde oxigenación, ¿no es cierto?, pierden todos los beneficios que generan las lombrices y se transforma en una tierra muerta, ¿no? Y ahí es donde tenés que aplicar más química, que es lo que dice el modelo, ¿no? De meter más fertilizante sintetizado, ¿no es cierto?, más moléculas de estos productos, y bueno, en definitiva no permitís jamás que recupere la vida necesaria para tener un cultivo mejor, ¿no es cierto?, porque también eso se observa en la calidad del cultivo que estás teniendo después, ¿no? En la calidad, digo, nutritiva y mineral del cultivo. Sí, sí, sin duda. Bueno, y para cerrar, me gustaría saber cómo viene la situación en el resto de las provincias. ¿Tenemos algún avance, alguna cuestión a destacar como para tener, esperemos, alguna buena noticia nueva pronto? Bueno, a ver, en Entre Ríos por lo pronto se mantiene el amparo que veta la posibilidad de fumigar junto a las escuelas, ¿no? Que eso creo que es una batalla muy muy importante que han ganado, sobre todo el gremio ACMER, el gremio de los docentes, ¿no? Sin duda. Que son los que más ponen el cuerpo justamente en el territorio. Eso se mantiene, me parece que es un buen indicador, pero al mismo tiempo, bueno, la industria, las entidades del campo ejercen mucha presión para tirarlo abajo, o sea que va a seguir complicado eso. Después en el resto de las provincias tenemos esto, ¿no? Una suspensión de una ley complicada en la provincia de Buenos Aires, que el año que viene va a haber que discutirla o no, pero que, bueno, habilitaría las fumigaciones junto a las poblaciones y las fuentes de agua, inclusive, ¿no es cierto? En Santa Fe, bueno, se dio la movilización esta semana, la marcha de los barbijos, ¿no es cierto?, tratando de exponer la situación que están viviendo los pueblos en esa provincia con movilizaciones de organizaciones ambientalistas, docentes y demás también para exponer la problemática, pero todavía no hay un marco provincial y ese es el gran problema, ¿no es cierto? Eso es lo que está faltando en casi todos los territorios y que creo que es un buen momento para ejercer una presión porque estamos en una instancia política, ¿no?, electoral, y la realidad es que, bueno, esto es un gesto del sector político justamente. Lo que necesitamos son pronunciamientos y avances en esos temas. Hasta ahora la mayoría de los candidatos, lo podemos ver, no se expresan sobre cuestiones del ambientalismo. Totalmente. No se expresan en ningún aspecto, y eso un poco habla tanto, ¿no es cierto?, de quizás del desinterés, como también de que deberíamos poner el ojo en quienes están financiando estas campañas, porque probablemente estamos teniendo estas empresas tan grandes, ¿no es cierto?, ejerciendo también presión y a través del financiamiento en los principales candidatos. Sí, sí, es parte del negocio enorme. Bueno, seguro. Patricio, te agradecemos entonces muchísimo por esta comunicación y estaremos al habla esperando unas buenas noticias nuevamente. Esta fue muy buena, así que hay que tener esperanza. Gracias.